Mi herencia. Soy heredero de Boriquén, porque mis tatarabuelos nacieron y murieron aquí. Soy heredero del cuatro, del tiple, del guiro y la maraca, porque mis abuelos los construyeron y bailaron su ritmo. Tengo un color de piel preciosa, porque el taíno, el negro y español mezclaron sus genes para que saliera esta obra de arte. Yo, como herencia me dejaron paisajes hermosos, de playas de aguas cristalinas y palmas de coco, montes y praderas sembrados de árboles frutales, de flamboyanes de gran colorido, azul, rojo, naranja y amarillo. Soy heredero de la poesía, del intelecto de grandes próceres, Hosto, Gautier Benítez, Betances, Coli Toste. Heredero soy de los que llevan y han llevado mi bandera bien en alto. Campeones de boxeo, de baloncesto y el título de las mujeres más bellas del universo. Heredero con orgullo cuando uno de nuestros cantantes puertorriqueños estremece la audiencia en muchos escenarios majestuosos del mundo. Soy heredero del Ay Bendito, preocupación por el más necesitado, y heredero de los cantantes nocturnos, el Múcaro y el Coquí. El ser heredero implica haber nacido aquí, en este suelo borincano, conocer mi gente y sus costumbres, amar y respetar lo que soy. Me identifico con una monoestrellada que acapara todo lo expresado. Por eso puedo decir con orgullo: soy boricua. Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico. Para mi lírica no encuentro galardón.